Américo era. Un aplauso grande para estos dos payadores que han iniciado esta tarde de tan hermosa. Es el canto popular, un río de gran corriente, surtidor de muchas fuentes en su camino hacia el mar. Recorre todo lugar con su fuerza y su alegría, defiende la patria mía y el amor por nuestra gente y lo mantienen vigente los cantores de hoy en día. Una mujer, qué lindo una mujer, no lo voy a nombrar el verso, pero lo voy a preparar para después. Miriam Arancibia enfrenta a don Jorge Quesada. Les esperamos, el tema o fundamento se lo va a dar el público. Estamos soñando de ella. Bien, cariño. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Jorge.